FM Los Coihues, 105.5. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días Villa Los Coihues. Y aquí estamos arrancando en vivo con un nuevo programa de la Escuela 324, Escuela Alfonso Tórtora de nuestro barrio. Si nos estás escuchando en vivo, 11:05 de la mañana, si nos estás escuchando en una repetición, seguramente es sábado a eso de las 5:30 de la tarde. Pero no estoy solo aquí en este estudio, respetando todas las distancias, respetando todos los protocolos. Me acompañan dentro de la 105.5 Graciela Luengo, vicedirectora de la escuela, y Daniela García Arana, maestra de segundo grado, que se han quedado desde el jueves pasado, que están aquí dentro de la radio. Nosotros veníamos así a hacer los diferentes programas y decíamos, ¿alguien se mueve allá en el estudio? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia que está del otro lado escuchando. Hola Fabián, ¿cómo estás? También. Perfecto. A todos los chicos, las chicas, las familias, los familiares. Así es. Y acá estamos, con un poquito de frío después de una semana, acá adentro. Sí, veo que la estufa se prende cuando hay programa nada más. Si ustedes no avisan, ponemos la estufa en piloto, tienen que dejar la semana que viene de vuelta, ¿no? No. Pausa, hay que volver a casa. Está bien. Bueno, La semana que viene empezamos a preparar el próximo programa. Perfecto. Pero vamos a tratar que no nos dure tanto, acotado. Está bien, programa de segundo grado hoy decíamos, y la semana pasada estuvimos, podríamos decir, idioma, ¿no? Como para resumir, trabalengua, discurso, en este programa... Mediación lectora. Ah, es verdad, mediación lectora. Me había olvidado de algo tan importante como la mediación lectora. En nuestra escuela, que es un eje de trabajo. Y en este programa de este 20 de agosto, ¿de qué vamos a estar hablando? Así, por dar un panorama general de este programa de segundo. Bueno, les habíamos dejado un pequeño anticipo del programa anterior. Les dejamos la inquietud de qué pasaba en el capítulo 5 de Meristemo. Fue el único que no participó de la mediación. Y el capítulo 5 nos invita a reflexionar sobre la publicidad, un tema que este grupo de estudiantes ya había trabajado el año pasado, cuando estaban en primero. Después contamos. Flor de tema. No solo eso, Fabián. El lunes fue feriado, sí. Un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín, y en la segunda parte del programa... El profe Joaquín y la profe Nalía prepararon la conmemoración de este efemérides. Así que bueno, una vez que terminemos con la propuesta de segundo, largamos el acto, por decirlo de alguna manera, la conmemoración del general San Martín, una figura central de nuestra historia. O sea que, hablando de publicidades, usted, Graciela, ya está haciendo una publicidad de algo que va a pasar en este programa también. San Martín se lo merecería, ¿no? Totalmente. Todas las publicidades. Totalmente. Bueno, arranquemos entonces con este programa. Voy a decir primero el número de teléfono. Muy bien, ¿lo vas a decir vos? Lo va a decir la locutora y estrella. Y lo que pasa es que a mí me pasa eso, que si lo digo yo, después se me arma. Tenés problemas laborales. Tengo problemas, sí, problemas de convenio, así el que... El contrato laboral. Sí, señora locutora, por favor... Número de teléfono de esta radio. Hola, soy Emilia de séptimo. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 0. Muchas gracias, locutora Emilia. Le mandamos saludos, que debe estar por algún lugar aquí, no muy lejos de esta radio. Acá nomás. Un beso gigante, Emilia. Un beso enorme. Bueno, arranquemos entonces con lo que tenemos para este programa, segundo programa consecutivo de segundo grado. Me parece, Fabián, que te toca arrancar a vos. Tengo que arrancar yo. Tenés que arrancar con el capítulo 5 de este cuento. ¿Cómo se llama, Dani? Tome Timo. Ajá. Hola chicos, chicas y familias de segundo grado, ¿cómo están? Bueno, antes que nada les queríamos decir dos cosas. Por un lado, felicitarlos y felicitarlas por el programa de radio del jueves de la semana pasada. Salió muy lindo, estamos muy contentas. Queríamos agradecerles por la participación y el compromiso. Por otro lado, queríamos contarles que esta semana y la semana que viene vamos a estar haciendo un trabajo que integra a primer ciclo y las distintas áreas. Esta semana vamos a trabajar sobre Belgrano y la semana que viene vamos a abordar ESI. Pero nos parecía importante continuar con la lectura y la escucha de los audios de los capítulos del libro Las bicis del sol. Esta semana nos tocaría el capítulo 5, que se llama Complicaciones con Timo. Si tienen ganas, si les parece, vamos a escucharlo. Un día, Meristemo apareció lleno de carteles. Eran carteles de propaganda, grandes. Estaban en todos lados, así que uno no podía dejar de leerlos. En los carteles se veían fotos de personas sonrientes, lindas y simpáticas. Y, en todos los carteles, con letras enormes y rojas, decía: «Tome Timo». Pero eso no era todo. En las pantallas de los televisores, a cada rato, aparecían personas lindas, simpáticas y sonrientes que le guiñaban un ojo a la gente que estaba mirando la tele. Guiñaban el ojo y decían: «Con Timo, todo es mejor. ¿Usted ya lo probó?». Pero eso no era todo. A cada rato, por radio, se escuchaban los cantitos de Timo. Se oían cantitos con ritmos de vals. Si quiere bienestar, Timo debe tomar. Se oían cantitos con ritmo de la raspa. Con Timo se está bien, re bien, requete bien. Con Timo se está bien, re bien, requete bien. Se oían con el ritmo de los cantos de las canchas de fútbol. Tome Timo, tome Timo, tome Timo. Sin querer, la gente de Meristemo escuchaba todo el tiempo que con Timo todo es mejor, y tome Timo, todo el tiempo, de la mañana hasta la noche. Tome Timo, y tome Timo, y tome Timo. Bueno, ¿qué era Timo? Timo era el nombre de unas pastillitas chiquitísimas, de color violeta. Según las propagandas, esas pastillitas evitaban las caries, el reuma y las enfermedades de corazón. Ayudaban a mejorar de los resfríos y las anginas. Hacían adelgazar en 2 semanas y en 3 semanas hacían crecer el pelo. Quitaban las arrugas de la vejez, sacaban los recuerdos tristes, el mal humor de los lunes a la mañana y la preocupación de quedarse sin trabajo. En fin, tomando Timo se conseguía todo eso y mucho más. Por lo menos, eso es lo que decían las propagandas. Después de un tiempo, algunos empezaron a darse cuenta de que las pastillas violetas no hacían nada. No curaban los resfríos, ni las anginas, ni hacían adelgazar, ni crecer el pelo, ni nada. Algunos se dieron cuenta de que habían estado tomando Timo para nada y que habían gastado un montón de plata comprando Timo para nada. Y que habían estado comprando Timo y tomando Timo solo porque lo decían las propagandas. Pero otros no se dieron cuenta de todo eso y siguieron comprando Timo y tomando Timo porque ya se habían acostumbrado a las pastillitas violetas. Después de un tiempo, los que tomaban Timo empezaron a desfilar por el consultorio del doctor Zapetuto, que era el médico de Meristemo. El doctor Zapetuto vio que Timo podía enfermar a la gente. ¿Cómo podía ser que esas pastillitas se vendieran y que la gente las tomara sin saber lo que podía pasar? Enojadísimo, el doctor Zapetuto escribió un artículo para el diario de Meristemo, aclarando todo lo de las pastillitas. Y el diario lo publicó. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, eso no se cuenta en este libro, pero uno se lo puede imaginar. Espero que les haya gustado. La semana que viene seguimos con el capítulo 6. Un besito. Hola, soy Lico Cañumín, de séptimo grado, y te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Me estimo y me estimo que Timo se fue de Meristemo. Paulito clavó un clavito. ¿Cuántos clavitos clavó Paulito? Uno. Corazón de la recorazonería. Comí perejil, me emperejilé. Ahora para desemperejilarme, ¿cómo me desemperejilaré? Desenredar el enredo que ayer enredé, hoy enredo el desenredo que desenredé ayer. Hola, soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coibos. Me equivoqué yo o había trabalenguas dentro de este primer había bloque. Había algunos trabalenguas, algunos son los rezagados del programa anterior y había uno que combinaba muy bien con Tometimo y Meristemo. Porque fue una creación original. Claro, porque fue una creación. En función de Meristemo. Y queríamos aclarar también que este audio que escucharon recién con el capítulo 5, Tometimo. Es un audio que fue trabajado por los chicos y las chicas de segundo antes del receso invernal, por eso en la introducción hablaba de un poco el trabajo que venían haciendo por esas semanas. Claro. Por eso decimos que ya vamos preparando el programa siguiente, porque esto se prepara, Fabián, meses antes. Imagino. Vos no te creas que improvisamos acá de un día para el otro. Eso me queda clarísimo. Viendo la cantidad de mensajes, de mail, de correos, y el guión que tengo acá en la mano, me queda clarísimo que improvisar acá, el único que improvisa es este que está hablando en este momento. Lo de ustedes, todo totalmente planificado. ¿Y las habilidades musicales de la docente? Y editora también, Tenemos una editora también. En cualquier momento ya dejo yo de hacer todo y que vengan acá los chicos, las chicas y ustedes en la radio. Multifacética. Totalmente. Qué lindo cantar en público. Y en la radio. Y con edición de por medio, Tengo algún mensaje que ha llegado al 2944-784040. Un saludo para todos mis amigas y amigos de segundo y para las seños. Me imagino que será Irupé o Iruné, puede ser. Irune, bueno. Perfecto, me olvidé los lentes hoy, perdón. Hola Iru, te mando un beso grande. Y mire esto, mire lo que me dicen acá, ya me están retando apenas empezó el programa. Soy Labu de Tizi, desde Buenos Aires. Espero pase mi audio, el del jueves pasado que fue escrito no salió. Mil gracias, Cristina, a ver si sale. Buen día a todos, soy la abuela de Tizi. Le mando un beso y un abrazo enorme a él y a toda la familia. Y muchas gracias a ustedes y a la escuela por esta oportunidad. Los extraño y espero poder verlos pronto. Besos. Ahí está, Cristina, hemos cumplido. A mí cuando me retan las abuelas me da un poco de chucho. Me hace acordar a otras épocas de mi vida que me dejaban en un rincón. Así que por la duda pongo el audio. Qué contento va a estar Tiziano escuchando el mensaje de la abuela. Totalmente. Con totalmente. Todo lo que ha trabajado para este programa. Sí, sí, totalmente. Bueno, Dani, ¿volvemos al programa de hoy? Volvamos. Habíamos dicho antes que retomamos el tema de la publicidad, pero no me acuerdo. ¿Cuándo fue? A ver. Bueno, nosotros el año pasado estuvimos trabajándolo en primer grado con los chicos y las chicas. Estuvimos trabajando en la publicidad, pero no cualquier aspecto de la publicidad. Estuvimos trabajando sobre los juegos y por qué existen algunas ideas para agrupar a los juegos como juegos de nenes y juegos de nenas, o con los colores que se ven en las publicidades, que muchas veces se agrupan en colores de nenes y colores de nenas. Estuvimos trabajando con distintas publicidades y con imágenes que fuimos encontrando que reflejaban un poco esto o que reflejaban un poco lo contrario. Los estereotipos, esos modelos que ya están desactualizados, sí, y que ya en realidad no responden a la realidad. Bien. Dani, ¿a qué conclusión llegaron el año pasado? Bueno, la principal así idea que concluyeron los chicos y las chicas es que los colores son para todos y para todas, que no hay colores para nenas o colores para nenes, que los colores son de quienes les gustan. Y lo mismo pasa con los juegos. Si una nena quiere jugar con autitos, está bien. Si un nene quiere jugar con muñecas, está bien. Que lo importante es sentirse cómodo y que cada uno haga lo que le gusta sin hacer sentir mal a nadie. Disfrutando del juego que se propone. Y que nadie quede afuera. Esas fueron nuestras conclusiones primordiales para ordenar también las actividades dentro del ámbito escolar, para ordenarse también dentro de casa y para poder tener en claro esto de que si yo lo disfruto y no molesto a nadie, está bien. Bien. Entonces, vos decís que en aquel momento la publicidad los ayudó a reflexionar sobre los juegos, que fue una buena reflexión. Pero ahora el tema de esta publicidad a mí me hace ruido. Porque la verdad que no estaba buena. No estaba nada bueno. Timo es pésimo. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasaba con esta publicidad que inundaba Meristemo? ¿A qué conclusión llegaron los chicos en esta oportunidad? ¿Me querés contar? Bueno, nosotros estuvimos pensando que así como Timo en Meristemo inundó el pueblo con carteles y mensajes por la radio y por la tele y por todos lados la gente se enteraba de Timo, a pesar de que no era bueno, que a veces eso en fuera de Meristemo, en la vida real, nos pasa un poco. Muchas veces nos encontramos con publicidades que nos invitan a consumir cosas que perjudican la salud. Pero bueno, muchas de esas cosas a veces nos gustan, son ricas o queremos disfrutarlas igual, a pesar de que perjudican la salud. Qué cosa rara eso, saber que hace mal, pero que igual persistimos en consumirlas. Y en ese sentido, los chicos y las chicas se pusieron a observar en su casa qué cosas podía ser que consumieran igual a pesar de que no eran del todo saludables. ¿Y la lista fue, principalmente apareció comida, ¿no? Podría haber sido también juguetes, podría haber sido también programas de televisión, pero la lista se centró en la comida y aparecían los que yo llamo los permitidos, ¿no? Que tiene que aparecer un poquito de eso, no mucho, porque no es saludable. Caramelos, papas fritas fue como el más popular. Bueno, todo lo que es comida chatarra, comida snack, ¿no? Palitos, chisitos. Todo lo que no es comida saludable. Todo lo que no es saludable. Pero bueno, esto planteaban los chicos, no es saludable, pero me gusta. Entonces, por ahí la reflexión que yo los invito a los chicos y a las chicas a tener es que si me gusta, lo puedo disfrutar, pero no es algo para todos los días, ¿no? Es el permitido, una vez cada tanto y sabiendo que no es un alimento saludable, teniendo esa conciencia. Bueno, y hablando de este tema y analizando esta situación, pensamos a quién podíamos consultar en relación a las publicidades. Y se nos ocurrió una persona, que es papá de la escuela, que hace un tiempo elaboró junto a Carla la guía para cuidar las especies, las aves de nuestro barrio y las plantas donde las aves habitan. Esa guía la estuvimos trabajando. ¿Vos te acordás, Fabi, que estuvimos hablando sobre la guía de aves? Y bueno, y en aquella oportunidad vino Carlita. ¿Te acordás, Fabián? Sí, sí. Y también me acuerdo que se podía pedir gratuitamente en muchas de las instituciones de este barrio la guía. La escuela adquirió una cantidad de guías que fueron repartidas y la Junta Vecinal sé que también. Bueno, ese equipo de trabajo que lo conformaron Hernán y Carla, Carla ya vino en el primer programa y ahora se nos ocurrió invitarlo a Hernán para que nos ayude con este tema de la publicidad. Hernán no solo nos va a ayudar en esta ocasión, nos ayudó también cuando los chicos que ahora están en tercero estaban en primero y elaboraron afiches para tener consejos para tener una buena salud. Y el año pasado, cuando estábamos a full trabajando las enfermedades que transmiten los perros, tercer grado propuso hacer afiches y en esa oportunidad también nos dio asesoramiento técnico sobre su profesión. Y también decir que, perdón, te interrumpí, Hernán también es papá de estudiantes de la escuela. El año pasado de dos, y ahora que el jardín se independizó, solo de Francisco, por ahora. Bueno, Dani, bueno, ¿vos le avisaste? Yo le avisé, pero ¿te parece que vayamos a escuchar una canción y a continuación vamos con el reportaje para Hernán? El reportaje que organizaron los chicos y las chicas de segundo junto a su familia. Por favor, ¿qué preguntas hay en ese reportaje? Thank you. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Dos, nueve, gato, gato, siete, ocho, gato, cero, gato, cero. Continuamos en La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Escuchamos, vamos a estar compartiendo música de los Canticuénticos en todo este programa de segundo grado. Te recordamos que este programa se repite los sábados a las 5:30 de la tarde, que hoy estamos con segundo grado y que aparte de quien les habla están aquí en el estudio Graciela Luengo, vicedirectora de la Escuela 324, y Daniela García Arana, maestra de segundo grado. Adelante, del otro lado del vidrio. Bueno, muy bien. Como les habíamos anticipado en el bloque anterior, tenemos en este momento una entrevista a Hernán Pirato. Él es diseñador gráfico y los periodistas, los encuestadores y las encuestadoras son los chicos y las chicas de segundo grado que se entusiasmaron tanto con esta entrevista, nos hicieron tantas preguntas para el diseñador, tenían tantas ganas de aprender sobre las publicidades. Que ahí sí el programa, Daniel, iba a durar un jueves más. Claro, pero y, bueno, para no quedarnos... Buscamos una estrategia. Para no quedarnos con una semana más acá, decidimos agrupar las preguntas que los chicos y las chicas hicieron por temática. Son... Ahora cuando empecemos la entrevista van a escuchar tres preguntas, en algunos casos cuatro en otras, seguidas, y Hernán va a contestar sobre esa temática que las preguntas van encarando. ¿Les parece que empecemos? ¿Estás ahí, Hernán, del otro lado? Hola, sí, buenos días, ¿cómo están? Estoy acá. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Estás preparado para esta entrevista? Uf, la verdad hay que decir que las preguntas están muy bien elaboradas. Me estuve preparando casi como para un examen de la universidad porque no quiero decir nada fuera de lugar, pero la verdad felicitarlos a los chicos y a las chicas que la verdad muy buenas preguntas todas. Bueno, ¿te parece que larguemos con las primeras tres preguntas? Dale, vamos. Hola, soy Lucio. ¿Por qué elegiste ser diseñador gráfico? Más te gusta de tu trabajo. Mucho gusto conocerte, soy Tati. Hola, soy Agustina. Este es el audio para el que hace las publicidades. Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿estudiarías lo mismo? Bueno, chao. ¡Qué pregunta! No, qué cualquiera, pregunta. Fabián. Te dije que todo acá está programado. Hernán, ¿cómo lo tienen contra las cuerdas, Hernán? Bueno, arranquemos con la primera ronda de respuesta, entonces. ¿Vamos? Sí, yo les digo, yo no estoy escuchando las preguntas, las tengo acá anotadas, así que voy contestando. Perfecto. ¿Cómo elegí ser diseñador gráfico? Yo les cuento que cuando terminé la secundaria no tenía idea qué quería estudiar. Más quería trabajar, pues yo ya estaba trabajando, y mi madre, muy insistente, me dijo que había que estudiar, así que hice un test vocacional, no sé si saben lo que es un test vocacional, pero es como si fuera una entrevista, donde te preguntan qué te gusta, cómo te ves en el futuro, qué valores tenés, y en base a eso, formulan una respuesta y te dan algunas opciones de carreras para estudiar. Y a mí me acuerdo, me salió cirujano estético, cosa que nada que ver. Y entre otras cosas me salió el diseño gráfico, que me llamó la atención, me puse a investigar y me gustó la carrera. Y apenas empecé a estudiarla, me encantó. Lo que más me gusta de mi trabajo es lo diverso que es. Porque la verdad, cada trabajo que voy teniendo es como un mundo nuevo. Trata distintos temas. Puedo estar haciendo un disco de música, o pasar a hacer un libro de poesías, o estar haciendo una web de periodistas, entonces siempre los temas son distintos y eso es lo que me gusta, lo que me mantiene interesado en mi trabajo y que hace que no me aburra. Y si pudiese ir en el tiempo atrás y estudiaría lo mismo, y no solo lo mismo, sino que estudiaría más, me gustaría estudiar más fotografía, ilustración, otras técnicas de impresión, más cosas. O sea, yo recomiendo estudiar lo que a uno le gusta y nunca dejar de formarse, porque siempre hay cosas nuevas. Totalmente. Siempre, y uno siempre está a tiempo. Y siempre está a tiempo, por supuesto. Y más ahora con los cambios, que ya todos nos dimos cuenta que el mundo puede cambiar de un día para el otro, sí. Hay que estar siempre formándose con las nuevas tendencias, tecnologías, y así uno no va perdiendo herramientas de trabajo. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir con las siguientes tres preguntas de la mano de Nehuen y de Sofi Fabi. Hola, soy Juliana del séptimo, te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. ¿Estás inventando una publicidad ahora? ¿Qué pasa si nadie compra lo que vos publicaste? Hola, de las publicidades que diseñaste, ¿cuál fue la que más te gustó y por qué? Por favor, señores periodistas, señoras periodistas, esperen que va a contestar Hernán Pirato las tres preguntas. No se amontonen delante de los micrófonos. Están desesperados en esta sí, rueda de prensa. Tengo como 40 periodistas bien, respetando la distancia. No, Fabián, eso no, por favor. Bueno, Hernán, ¿qué me dice esto que le han preguntado? Bueno, les cuento. Actualmente, los diseñadores tenemos una particularidad, que por ahí podemos estar haciendo varios trabajos a la vez. O sea que les voy a contar que actualmente soy parte del colectivo de comunicación al margen, en donde estoy trabajando básicamente en la web, donde hago posteos, por ejemplo, para recordar la desaparición de Santiago Maldonado, un aniversario de las Madres de Plaza de Mayo. Yo me encargo de hacer un posteo, se sube a la web, se sube a las redes sociales y lo vamos compartiendo. También estoy trabajando ahora con una periodista, Roxana Arazi, que tiene un programa en Radio Nacional, que me pidió que le desarrolle una marca, un logotipo para ella, para aplicarlo en su web y en las redes sociales. Y también estoy haciendo un proyecto de una marca nueva de ropa. Estoy diseñando remeras con temáticas futboleras. ¿Sigo? Sí, sí. Ahí va. Después me pregunta, ¿qué pasa si nadie compra lo que vos publicaste? En general, yo las cosas que hago no son para mí, sino son para otros, pero también hago publicidades mías. Y en caso de que yo publique algo y nadie lo compre, nadie le da bolilla, eso significa que tengo que revisar la publicación. ¿Por qué revisarla? Por ejemplo, si estamos en pleno invierno y yo me pongo a ofrecer sombrillas para la playa, aunque sean muy lindas, coloridas, no es momento para ofrecer sombrillas, es muy probable que nadie me compre sombrillas. Entonces, ¿el error qué fue? El error fue querer vender sombrillas en pleno invierno. Entonces, muchas veces hay que revisar las publicaciones en caso de que no funcionan bien. Y de los trabajos que más me gustan, que hice, recuerdo uno que hice hace 10 años con mi compañera Melissa Wendersky. Hicimos una campaña sobre la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Trabajamos también con una artista plástica, Gabriela Herrera. Y armamos una serie de afiches donde cada afiche trataba un derecho. Y fue un trabajo muy lindo, muy interesante. Creo que en la Biblia, Carilás, que en están sí, esos sí, afiches. Sí, lo tengo presente, se me vienen algunas imágenes a la cabeza de ese trabajo. Ahí va, ese trabajo estuvo muy lindo. También trabajamos con una traductora del Mapuzungún, porque hicimos la campaña, también apareció en Mapuzungún, que es la lengua mapuche. Entonces es un trabajo que lo tengo en mi recuerdo con mucho cariño, fue muy lindo hacerlo. Y ya, Hernán, te convocamos para cuando podamos lo traigas a la escuela. Sí, sí, son para libres de uso. Así que después podemos ver qué hacemos. Perfecto. Bueno, seguimos con las siguientes dos preguntas a cargo de Fran Scalisi. ¿Hiciste alguna propaganda, que no es lo mismo que publicidad, sobre qué? ¿Te animarías a ser modelo publicitario? En caso de ser modelo publicitario, ¿qué producto o servicio quisieras vender? ¿Estás listo, Hernán? Sí, vamos. ¿Para este combo? Bueno, acá yo creo que lo que están hablando, si me preguntan sobre si hay alguna propaganda, creo que se refieren a propagandas de la tele. Yo en la tele nunca hice propagandas. Lo más parecido que hice a la tele fue hacer los títulos para una película que se filmó acá. Es un western barilochense que se llama Lleno de Ruido y Dolor. Es para adultos, no es para chicos. Pero ese trabajo fue muy lindo. También para la pantalla chica, para programas de tele, hice títulos y animaciones para las... cuando empezaban los programas, y ahora este año hice la gráfica para una banda de rock, también de acá del barrio, y la conocen, Gusanos de Seda, y ahí estuvimos trabajando también en videoclips, y aplicamos gráfica en los videos, y también fue muy entretenido. Después me preguntan si me animaría a ser modelo publicitario. La verdad, a mí siempre me gusta estar como detrás de cámara, o haciendo la foto, diseñando, no me veo mucho de modelo. Pero si tengo que pensar en qué producto serviría yo creo que andaría muy bien en la ducha para promocionar un shampoo para los que tenemos poco. Para la caída de cabello. ¡Te pescaron, querías! No me veo mucho en la ducha, pero bueno, ahí va. Bueno, esta tanda, dale. Dani, tiene que ver con su trabajo específico. ¿Cómo lo sostiene? Sí, sí. Y son un montón. Y ahora la que viene a continuación, que son varias preguntas, tiene que ver mucho sobre cómo, claro, esto, cómo, qué recursos usás en tu trabajo. Pero los escuchamos a los chicos y a las chicas que lo van a preguntar mejor. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Hola, soy Fran. Cuando diseñas, ¿usas solo la computadora o el papel y el lápiz? Hola, soy Kiki. Mi pregunta es, ¿qué programa usas para las publicidades? Las publicidades se hacen por computadora. ¿Y antes cómo las hacían? Hola, soy Tommy. Quería saber cómo se hacían las publicidades cuando no existían los programas de computación. Ah, había época en que no existían los programas de computación. Mire usted, yo no sabía. Sabían cuando vos eras chico, ¿no? El vivo. Ah, no había luz cuando yo era chico, ¿eh? No así. No tanto. Bueno, continuamos con Hernán. Hernán, nos quedaba una más. ¿Eh? Ah, nos queda una nos más. Una preguntita más. Perdón, Irune, perdóneme. ¿Qué herramientas y materiales usas para hacer las publicidades? Ahí estamos. Bueno, ahora Hernán. Ahora sí, Hernán. Contesta, vamos, Hernán, bueno. Todo suyo. Contesta, es un lío. Estas preguntas son todas complicadas, la verdad. Los felicito por el interés que tienen. Yo cuando empecé a estudiar diseño, no había computadoras. Y trabajábamos mucho a mano, recortando, pegando, dibujando, pintando, haciendo fotocopias. Había algo que se llamaba liquid paper, que era como si fuese una témpera blanca que te borraba los errores. Y se trabajaba mucho a mano, tardábamos mucho más en hacer todo, pero bueno, era lo que había. Hoy, por suerte, tenemos las computadoras y muchas herramientas más. Se usa mucho la compu, se usan cámaras de fotos, se usa el papel, el lápiz, se pinta. Muchas veces para una publicidad pues necesitamos un fondo, una textura, y nada, lo salimos a buscar o pintando o dibujando, o haciendo collage, o sacando alguna foto. Hay muchos recursos para hacer, pero lo que más se usa es la cabeza. Eso es lo principal, porque donde se desarrollan las ideas y el diseño y todo, pasa primero por la cabeza. Después las herramientas van variando, y seguramente en un futuro van a aparecer nuevas herramientas que vamos a aprender a usarlas, pero lo importante es poder desarrollar las ideas en la cabeza y después manejarse con las herramientas que uno tiene. porque a veces uno tiene ideas muy alocadas y brillantes y después para llevarlas a cabo no tiene esas herramientas. Entonces, tenemos que tratar de manejarnos con las herramientas que tenemos a mano, con las herramientas que nos sentimos cómodos, que sabemos manejar. Y yo para hacer el trabajo de diseño uso distintos programas. El primero que uso, que lo conocen todos, es un procesador de texto, que es en general donde me llega la información, donde está qué título quieren poner, qué información, qué frase, etcétera. Después está el Photoshop, que es un programa donde se retocan las imágenes, se hacen retoques de imágenes, donde uno puede agregar o sacar cosas o acomodar un poco los colores. Después está el Illustrator, Adobe Illustrator, que es un programa que se usa para hacer logotipos, tarjetas, piezas gráficas pequeñas. Y después está el último programa, que yo uso uno que se llama Quark Express, y algunos ya están usando hace rato, otro que se llama InDesign. Después está el PageMaker, el CorelDRAW, que también son conocidos, que sirven para armar piezas gráficas un poco más complejas, como libros, revistas, folletos, ese tipo de cosas. Y esos son los programas que uso. Creo que está en respuesta todas las preguntas, ¿puede ser? Sí, sí, completísimo. Y qué interesante esto que planteabas, que digamos, la mayor herramienta es tu cabeza y la posibilidad de crear, de imaginar, de construir la idea primero y después disponer de los medios tecnológicos o los recursos con los que uno puede contar a veces más y a veces menos. Me parece que esta cuarentena también demostró eso. Que en algunos casos hay recursos tecnológicos, en otros hay menos, pero que la perseverancia, la voluntad y las ganas de hacer nos permite trascender un montón de situaciones. Totalmente. Me ha tocado de tener que resolver piezas gráficas y estar por ahí de viaje en otro lado, y una vez lo único que tenía a mano era una máquina de escribir vieja. Y dije, bueno, lo voy a hacer con esto. Y salió algo hermoso, con la máquina de escribir, fotocopias, algunas manchitas, unos colorcitos, y fue bárbaro. Entonces eso, buscar, siempre hay recursos para hacer las cosas. Y pienso que en esta inquietud que tenían los chicos y las chicas, ¿qué pasaba antes, no? Cuando no había computadoras, como esta sensación de que no se podían hacer las cosas y esta herramienta de la propia cabeza y la creatividad de uno es la que prevalece en el tiempo, digamos, más allá de las herramientas, eso siempre está si uno se dispone. Totalmente, y también lo que hay que tener en cuenta es que cuando no había computadoras, no las conocíamos, entonces no sufríamos, claro, porque no había computadoras, resolvíamos las cosas con lo que había. Claro. Y probablemente en un futuro haya realidad virtual y se pregunten, ¿cómo hacían para hacer las cosas sin realidad virtual? Bueno, claro, aquí estamos luchando. Bueno, y te queremos compartir esta información, que cuando se trabajó sobre el capítulo Tome Timo, los chicos pensaron y diseñaron una publicidad gráfica, una contrapropaganda contra este mensaje de que había inundado el pueblo. No la podemos compartir con vos en este momento, pero bueno, cuando lo podamos hacer, podemos ver a ver qué otros recursos o qué otras ideas podrían haber puesto en juego. Me encantaría, cuenten así conmigo. Que también, en paralelo a vos, tratamos de cumplir tu rol. Y también esa actividad para los chicos y las chicas de generar una publicidad gráfica le generó a ellos también estas inquietudes para hacer la entrevista, ¿no? Las preguntas que siguen ahora van un poco por ese lado, cómo uno busca despertar la creatividad con las imágenes y los colores. ¿Te parece que escuchemos la siguiente tanda? Sí, vamos, por favor. Hola, soy Emilia de Cetivo. Estaba mirando una propaganda sobre el cuidado del bosque y aparece una lechuza. Yo pregunto, ¿la foto la sacó usted o la buscó en la computadora? ¿De dónde sacás las ideas para hacer las publicidades? ¿De dónde saca las imágenes para hacer las publicidades? Yo me pregunto, ¿cómo hace para elegir los colores? ¡Fa! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil, Hernán! ¡Qué difícil todo! Menos mal que lo invitamos, si no, ¿cómo contestábamos todo esto nosotros? Yo le dije, me tuve que preparar como para un parcial. Bueno, ¿arranco con las respuestas? Sí, sí. Bueno, la primera pregunta que sobre una propaganda del cuidado del bosque, capaz una lechuza, no entendí bien de a qué se refiere, si es del catálogo de aves o que vi una publicidad en la tele. No, el catálogo de aves es. Ah, bueno, el catálogo de aves, bien. Entonces, justo esa foto, la mayoría de las fotos las hice yo, pero nos faltaban, cuando estábamos cerrando el trabajo, nos faltaban algunas aves, la lechuza y el picaflor, creo. Que nos parecía importante que estén, porque son como emblemáticas, y ahí decidimos buscar otro fotógrafo a ver si nos podía facilitar esa imagen. Así que la conseguimos de otro fotógrafo. Pero es para foto. Pero es una foto, sí. Para hacer las publicidades, preguntan, ¿de dónde saco las ideas? Suena como que las ideas están en una bolsa y uno las va a buscar, pero no es así. Esto es como un proceso y hay una técnica, ¿no? Uno empieza primero sabiendo qué es lo que tiene que comunicar. Es lo primero que uno tiene que entender bien. ¿Qué quiero decir en la publicidad? Una vez que sé qué quiero decir, recién ahí empiezo a pensar cómo lo voy a decir. Y ahí aparecen las ideas. Por ejemplo, si yo quiero vender empanadas, bueno, puedo pensar, ¿qué quiero decir? ¿Cómo las voy a vender? ¿Las voy a vender por docena? ¿Tengo ofertas? Y ahí empiezo a buscar las ideas. Digo, bueno, una empanada la puedo sacar una foto con una canastita linda, con un lindo fondo, o mejor saco una foto o una persona comiendo una empanada, o un dibujo de una empanada, o si la empanadería está en el cerro, una empanada esquiando, y bueno, ahí empiezan a salir las ideas. Muchas veces en el principio del proceso aparecen las ideas delirantes, como esto, una empanada esquiando. Y después uno baja un poco más a tierra y dice, bueno, a ver, ¿cómo hago una empanada esquiando? Bueno, no puedo hacer una empanada esquiando. Mejor hago una foto, hago un dibujo. Entonces ahí empieza uno a ver qué puede hacer y que esté relacionado con lo que quiere comunicar. Entonces es eso, las ideas son como un proceso y uno llega a una idea y después vas avanzando y la vas moviendo, la vas chequeando con el cliente, la vas chequeando con otras personas y bueno, hasta que llegas a un producto final que dices, bueno, acá estamos. Entonces no es una cosa que aparece, sino es una cosa que se trabaja y se trabaja. Las imágenes para hacer publicidades depende de qué presupuesto se cuenta para desarrollar esa publicidad. ¿Qué significa esto? Que si es una publicidad que necesita que se haga una foto, se agarra la cámara y se hace la foto, o se contrata un fotógrafo y se hace la foto. Si no hay ese recurso para hacer la foto, en internet hay muchos bancos de imágenes gratuitos que se pueden utilizar o por lo menos pueden servir como un punto de partida para una idea. Yo en general trato de trabajar con imágenes mías, tengo como mi propio banco de imágenes, porque saco fotos hace muchos años y tengo mi propio banco de imágenes. Me gusta hacer la foto para una publicidad en particular, generarla, y si no puedo hacerlo, bueno, la busco en internet. Y también acá Luca me pregunta sobre los colores. Los colores es como un tema gigante. De hecho, hay algunas universidades que tienen materias específicas y carreras específicas sobre el color. Eso es un tema bastante complejo. Pero para llevarlo a lo que hago yo, para elegir un color hago muchas pruebas, muchísimas pruebas, muchas combinaciones voy viendo. Y en general, según la temática, yo sé más o menos qué paleta de colores usar. Por ejemplo, si tengo que hacer un trabajo que está relacionado con la niñez, voy a tratar de buscar colores variados, voy a tratar de hacer un producto gráfico colorido, alegre. Si en cambio tengo que hacer un trabajo para una inmobiliaria, voy a tratar de buscar un azul oscuro, un color más tenue, más tranquilo, que transmita un poco más de seguridad, algo así. Lo que hay que tener en cuenta con los colores es que no solo hay que elegir el color y la combinación de colores, sino qué cantidad de color voy a usar de cada uno. Porque uno puede decir, el verde y el rojo combinan, pero no es lo mismo una hoja roja con un puntito verde que una hoja verde con un puntito rojo. Son los mismos colores, pero con distintas cantidades de cada uno. la cantidad de color también define mucho el mensaje. Se estudió mucho sobre qué significa si el rojo es llamar la atención, si el verde es tranquilidad, si el azul da placer, no sé qué. Es muy subjetivo qué significa. Cada persona lo vive de distinta manera el color. Pero tenemos que partir de una base de que más o menos todos, si vemos algo colorido, vamos a sentir algo positivo, por decirlo de alguna manera, y si vemos algo blanco y negro, gris, no va a ser algo tan positivo. Pero bueno, los colores, como dije antes, es bastante complejo y es difícil, pero es lo que le da sabor a la gráfica. Bien, qué bueno, cuánta información. Cuarto está trabajando en plástica a full con los colores. Y esto que vos planteás. Las sensaciones que generan. Mm. Así que, está bueno. Un aporte más para la propuesta de otros grados. Vamos a hacer una cosa porque... cantidad de información para procesar, terrible. Vamos a un tema musical corto y volvemos con Hernán Pirato Massa, ¿les parece? Dale, perfecto. Vos nos esperás ahí del otro lado de la línea, Hernán. Sí, por supuesto. Buenísimo. La voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Yo quiero que a mí me quiera. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar. Y ahí pasaba en el aire Rubén Rada, el colado entre tantos temas de los canticuénticos. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Soy Kiara de Séptimo. Continuamos en La Voz que nos une. Volvemos a la entrevista con Hernán Pirato, que aquí nos está hablando en el día de hoy de publicidad. Quienes estén llamando al 2944-784040, paciencia, paciencia, apenas terminemos con la conferencia de prensa con Hernán, volvemos a la ronda de mensajes. Cataratas de mensajes, ¿verdad? Me imagino, debe pesar como 5 kilos más ese teléfono. Adelante, compañeras. Hernán, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Perfecto. Bueno, seguimos con las siguientes 3 preguntas. Vamos. ¿Cómo se hacen los carteles para una publicidad? Hola, soy Santillini de la Escuela 324. Me preguntaba cómo hacen los efectos de los carteles. Bueno, chau. Hola, soy Tise. Me gustaría preguntarles cómo hacen para imprimir los carteles tan grandes. ¡Qué de preguntas, Hernán! ¡Qué de preguntas, Hernán! Cada vez son más técnicas las preguntas, más específicas. Sí. Yo creo que acá me están preguntando por los carteles de la vía pública, ¿es así? Sí. Y yo creo lo mismo, sí, porque hablando de carteles tan grandes... Ahí va, bueno, lo que se llama cartelería o señalización es también como otro rubro dentro de la comunicación, ¿no? De la comunicación visual. Para imprimir los carteles tan grandes hay máquinas especiales de gran formato, no sé si escuchan hablar de las gigantografías, que son unas máquinas, si van a algún centro de copiado que hay en el centro, las van a ver, son máquinas muy anchas que imprimen una sobre un material de un metro y medio por todo el largo necesario. Son máquinas costosas y muy delicadas, imprimen sobre vinilos autoadhesivos, vinilos transparentes, traslúcidos, sobre papel. También se hacen letras, ¿cómo se llaman? Las letras corpóreas, que son también son máquinas que recortan letras en telgopor, que en realidad no es telgopor, es otro material un poco más rígido, y después se van pegando a mano. El cartel en sí se arma una estructura, ahí intervienen ya otros rubros, como son herrería o carpintería, que se hace una estructura de hierro que se cuelga en la frente de los locales, y ahí se monta lo que se imprimió. A veces se pueden poner luces por atrás, que se llaman los carteles luminosos, que usan mucho las heladerías, por ejemplo, y si no, se le pone iluminación con cuarzos, distintas iluminaciones. Los efectos especiales que se hacen en los carteles se pueden lograr con iluminación, pero en general se hacen previos en el trabajo de diseño en la computadora. Con estos programas yo les contaba antes, de retoque, Photoshop, se le agregan cosas, hay efectos especiales, se llaman filtros, y luego uno cuando lo imprime, ahí queda el cartel. En lo que es cartelería intervienen muchos rubros, o sea, diseño, fotografía, impresión, herrería, electricista, interviene mucha gente. Son trabajos muy interesantes y complejos, porque hay veces una cosa es ponerle un cartel a una heladería y otra cosa es hacer una señalización, como por ejemplo cómo llegar a un hospital. Entonces, tienen distintas responsabilidades, digamos, los carteles. Si anunciar una heladería, uno lo puede hacer bien, mal, mejor, más lindo, no pasa nada. Ahora, indicar cómo llegar rápidamente a un hospital, ahí no puede haber errores. Entonces son carteles que siempre los tienen que hacer profesionales, no dejarlo en manos de cualquiera, porque podemos poner en riesgo la vida de alguien, aunque parezca exagerado, pero es así. Sería como parte de los protocolos de cuidado. Sí, porque hay tamaños de letra, colores para usar para indicar determinadas cosas. Hay como algunas cuestiones técnicas que no se pueden pasar por alto, porque yo puedo hacer un cartel en vía pública, pero usé una letra muy chiquita, no lo va a leer nadie. Hago un cartel muy gigante y muy llamativo, puede funcionar al revés, o sea, llamar la atención de los que van manejando y generar un accidente vial, por ejemplo. Pero bueno, la vía pública sí también es un tema complejo y muy interesante para los que se dedican a publicidad y a diseño también. ¡Qué variedad de aspectos a tener en cuenta! ¿Cómo estamos aprendiendo? Sí. Gracias. Bueno, seguimos. Sí, decime. Seguimos con las próximas tres lo dejo en manos de los chicos y las chicas. Paloma, vamos, Lauti, dale. Y Gabriel son los encuestadores ahora. Soy Paloma de segundo grado. ¿Por qué hacen propagandas? Es para que cuando se cortan los programas la gente no se aburra. Hola, soy Lauti y... ¿cómo hacen para hacer un dibujo y se vea tan real las publicidades? Hola, soy Gaby. ¿Cómo convencen a la gente con las propagandas? Acá nos metemos en temas escabrosos. En el tema del cuento, estamos en el, ahora, en el punto clave. Pero no, después se profundiza. Pero Hernán, dale, contestanos esta parte. Sí, se está poniendo pantanosa la cosa. Sí. Se van metiendo en temas cada vez más polémicos. Me gusta. Para la primera pregunta de Paloma, yo me hago también esa pregunta, porque a veces siento que los programas son más publicidades que las publicidades. Entonces se me mezclan un poco las cosas. Y hay veces también que siento que se hacen las publicidades primero y después se inventan los programas alrededor de las publicidades. Suena complicado, suena trabalenguas, pero siempre que estén frente a una pantalla tienen que estar atentos, no creerse todo lo que pasa, porque hay mucho engaño, como están diciendo más adelante en las preguntas. No es para que la gente no se aburra, hay una intencionalidad. Sí, exactamente, hay una intencionalidad que puede ser buena. No siempre las publicidades son enemigas, porque... Uh-huh. hay que diferenciar entre una publicidad de un producto y una publicidad, por ejemplo, de un derecho. Si yo entre un programa y otro hay una publicidad donde me habla de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no me está queriendo vender nada, sino que me está contando, está promocionando algo que nos interesa. Entonces hay que diferenciar, no todas las propagandas son publicidades para vender productos. También se pueden hacer propagandas de pensamientos políticos, ideologías, se mezcla todo, no hay un límite bien marcado de qué es un programa, qué es una publicidad, qué es una promoción, y ahí hay que estar, por eso siempre tenemos que ser como receptores, televidentes o consumidores críticos de lo que vemos. No creernos todo de la primera. Muchas veces buscamos cosas con las que estamos de acuerdo, pero a veces esas cosas que estamos de acuerdo no están del todo bien. Me estoy mezclando un poco, pero bueno. No, pero está perfecto, y también va en esta línea de lo que fueron trabajando los chicos y las chicas el año pasado en relación a las publicidades de los juguetes. Que fue un poco lo que cuestionábamos, los colores son de todos y de todas, los juegos y juguetes son para quien le guste y sea feliz usándolo, más allá de ser varón, bueno, o nena. Teniendo esos conocimientos, uno puede ser un televidente crítico. Si una propaganda donde dice, no sé, los campeones y las princesas, uno ya sabe que eso no está bien, por más que suceda. En la publicidad uno ya es un televidente un poco más crítico y puede entender que eso que están diciendo no es así. Y este tema, Hernán, también nos permite meternos en el cuidado. No es solamente hablar de la publicidad y de tu tarea, que está buenísimo, o sea, también poder, esto que vos estás planteando ahora, digamos, poder mirar con un ojo crítico y saber qué cosas se nos presentan que nos ayudan a estar mejor y qué cosas nos pueden poner en riesgo. Y esa mirada crítica nos permite cuidarnos en los distintos aspectos de la vida, en la comida, en el juego, en la instancia de diversión. Por eso hay que estar atentos. Otra de las preguntas es cómo convencen a la gente con las propagandas. Bueno, la historia de Timo es un buen ejemplo. Es uno de los ejemplos de cómo convencen a la gente, que es por medio de la repetición. O sea, te dicen una y otra vez una cosa. Y bueno, en un momento lo empezás a hacer sin pensar bien por qué lo estoy haciendo. Sin cuestionarte si es verdad o no. Otra de las técnicas de la publicidad para convencer con las propagandas es algo que llamamos transformar el deseo en necesidad. ¿Qué significa eso? Que uno puede, por ejemplo, tener un deseo de tomar un helado, pero no necesitas tomar un helado. Pero si la publicidad te insiste y te dice, si tomas un helado te vas a sentir bien, se te va a ir el calor, se te va a dar la sed, entonces ya decís, bueno, pasaste de querer tomar un helado a necesito tomar un helado. Entonces ahí la publicidad causó el efecto de transformar un deseo en una necesidad. Hay que estar atentos a eso también. Esas eran las listas de cosas que aparecieron en la tarea, como por ejemplo lo que contó Dani, las papas fritas. Sabemos lo que generan, pero el deseo se transforma en necesidad. Ahí va, pero si uno tiene presente que es un deseo, como decía Dani, es decir, un permitido, cambia la cosa. Pero si uno cree que tenemos que comer papas fritas, bueno, pará, no tenemos que comer papas fritas, queremos comer papas fritas. Sí, un poco lo que, pensando desde el lugar de los chicos y las chicas, lo que pasa, por ejemplo, en los cumpleaños, ¿no? En los cumpleaños tiene que haber papas fritas y en realidad es una necesidad creada, porque puede ser que me gusten las papas fritas, es mi cumpleaños y quiero que haya, porque, bueno, es un día especial y lo quiero disfrutar así, pero no es que tiene que haber, ¿no? Sí, no solo papas fritas, los globos, hay un montón de cosas, la piñata, hay un montón de cosas que están como muy introducidas en nuestra cultura y que directamente ni siquiera nos detenemos a pensar, che, está bien que compre 20 globos para que se revienten, después queden los globitos ahí por todos lados, o lo puedo hacer de otra manera. Es un poco eso también, empezar a revisar un poco nuestros comportamientos y detectar cuáles de esas acciones que tenemos fueron inducidas por la publicidad o por las noticias y cuáles no. Por eso vuelvo a lo mismo de ser crítico, ¿no? Hay que ser crítico con todo. Y después Lauti me pregunta sobre los dibujos que se vean tan realistas en las publicidades. ahí está buena esta pregunta, porque si nos ponemos a pensar, los primeros ilustradores eran los que vivían en las cuevas, que pintaban las paredes, y a partir de ahí la técnica de ilustración se fue desarrollando con el paso del tiempo y con la aparición de nuevas tecnologías. Y ahí tenemos una técnica de dibujo que se llama hiperrealista, que significa que uno ve un dibujo y no puede diferenciar si es una fotografía real o si es un dibujo. Mm. Eso es gracias a los avances de la técnica y de la tecnología, que van en todos los rubros. En la ilustración llegaron a un extremo de hiperrealidad que es fascinante, pero a la vez también hay que tener cuidado, porque claro, se puede presentar algo como real cuando es algo ficticio. Mm. Bueno, y ahora en la última agrupación de preguntas... Son las que van al meollo de la cuestión. Nos terminamos de meter en el pantano, digamos. Directamente. Espero que podamos salir. Sí, sí, por supuesto. Sí, ese es el objetivo. Aprendiendo para estar mejor y tener este pensamiento crítico que vos nos planteás, esta mirada cuestionadora de lo que se nos presenta. Bueno, si te parece, les damos la palabra a Emilia, Jacinto, Otonio, Lutien y Natural. Por favor, vamos. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11, con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Hola, soy Emilia. Quisiera preguntar esto. ¿Por qué algunas publicidades son engañosas? Y pesa 169 libras. ¿Y cuando... Hola, soy Jacinto. Quería saber dónde trabajás. ¿Qué pensás sobre las publicidades engañosas? ¿Qué quieres? Oye, me dicen que tú eres guapo. Algunas publicidades mienten. ¿Por qué? ¿Por qué un producto que hace mal en las propagandas muestran que es buenísimo? ¿Por qué a veces las publicidades son engañosas? ¡Apalala! Ahora sí, contra las cuerdas, el diseñador gráfico aquí en La Voz que nos sube. ¿Qué pasó? Tomá aire, un traguito de agua y contestan. Sí, no, muy complicado estas preguntas. Con honestidad, ¿verdad? Intelectual, por favor. Vuelvo a felicitarles porque excelentes preguntas, excelentes las dudas que tienen. Porque ya estar preguntando sobre publicidades engañosas significa que ya uno sabe que hay publicidades engañosas, hay que estar atento. Mm. Yo lo que hice ante estas preguntas fue dividir un poco los tipos de engaños, porque no todos los engaños son iguales. Por ejemplo, el engaño menos dañino, por llamarlo de una manera, es la exageración. Por ejemplo, la mejor pizza del planeta Tierra. Bueno, es imposible que sea la mejor pizza, pero si haces pizza y la pizza es rica, está bien. No, me mintió un poquito, exageró. Eso sería bueno, exageró. No probó la pizza de mi abuela. Eso. Vemos muchas exageraciones en publicidad, pero bueno, es parte para persuadir a los consumidores. Después de esta exageración está el otro grupo que yo lo llamo la confusión. Que para dar un ejemplo son esas ofertas, por ejemplo, del súper que te dicen, llevando 3 unidades tenés 50% de descuento en la segunda unidad y la tercera venía a buscarla el día martes con terminación del DNI en 8. Entonces decís, bueno, es verdad, pero no entendí nada. Y cuando vas a pagar te sale más caro y bueno, nos pasa a todos que caemos en esas confusiones de ofertas, pero caes una vez, a la segunda no caes, entonces las ofertas empiezan a ser distintas para poder seguir engañándonos. Y después, que tampoco son mentiras esas ofertas, son reales, pero son confusas, eso hay que aclararlo. Y después está ya el tercer grupo, que es la mentira, que ya son los que venden una cosa por otra, como acá hablan de las publicidades engañosas. Como teníamos a Timo, ¿no? Como lo de Timo, ahí eso ya es mentira. Lo mismo cuando acá también preguntan sobre los productos que hacen mal, pero los muestran como buenísimos. Pasa mucho con los productos light, o que tienen etiquetas verdes, o dietéticos, que si bien por ahí pueden ser bajos en calorías, pero si uno ve los ingredientes, no son muy saludables. Claro, no es saludable. Tienen muchos conservantes, colorantes, muchas cosas que sí, bueno, está relacionado con la vida sana y natural, pero lo venden como algo sano y natural. Claro, no tienen azúcar solamente, no es que sean sanos, claro, y naturales. Pero claro, yo igual no conozco mucho de los ingredientes, pero me imagino que si no tienen azúcar tendrán algún edulcorante y, claro, y bueno, y así va, así te van engañando. Pero dentro de estas publicidades engañosas o noticias engañosas, hay algunas que son inofensivas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pero no generar polémica. Si alguien, si alguien dice que la Tierra es plana, no hay problema, porque la Tierra va a seguir siendo de la forma que es. De hecho, muchos años atrás había muchísima gente que creía que era la Tierra era plana. Pero eso no le modificó la forma de la Tierra. Entonces, es como algo inofensivo, por decirlo de alguna manera. Ahora, si yo digo, yendo a la actualidad, el virus no existe, no hay que usar barbijo, no hay que lavarse las manos, no hay que distanciarse, bueno, ahí esa mentira empieza a ser complicada porque me estoy metiendo con la salud pública. Entonces no es lo mismo decir la Tierra es redonda que decir el virus no existe. ¿Sí? Decir una mentira que afecta a la salud pública es grave. ¿Sí? Lo mismo que decir una gaseosa te hace bien, no van a decir en la publicidad de gaseosas te trae caries, no te saca la sed. No pueden decir eso, porque si no nadie lo compraría. De hecho, como decían ustedes, ya sabemos que la gaseosa hace mal. Igual la consumimos. Pero a lo que voy es eso, que hay publicidades engañosas que son inofensivas y hay otras que son realmente dañinas. Y hay, en cuanto a la publicidad, hay leyes y regulaciones que apuntan a prohibir mentiras en la publicidad. Por ejemplo, uno no puede poner en un envase de jugo 100% natural si no es 100% natural. Uh-huh. Está prohibido. De ahí a que lo hagan o no lo hagan, o que se regule eso, ya es otro tema. Pero hay leyes que prohíben estas cosas. Lo mismo con lo que decía antes del virus y eso. Se formó un grupo de científicos que se dedica exclusivamente a desmentir las noticias falsas, que se llaman fake news. Hay una dedicación para combatir el engaño y bueno, y nosotros, como de nuevo, como receptores, como consumidores, tenemos que ser críticos de lo que vemos y no repetir cualquier cosa de cualquier medio o por repetirlo porque creemos que es verdad. Hay que tener cuidado porque algunas cosas pueden dañar la salud pública. Y la vida. Sí, y en ese sentido yo pienso la responsabilidad que tenemos como adultos, ¿no? En relación a la crianza o a la educación de los chicos y las chicas, que muchas veces, bueno, esto, estar un rato frente a la tele, implica también todos estos riesgos, ¿no? No es que no pueden estar en la tele, pero sí charlar con los chicos para generar y las chicas para generar este pensamiento crítico. Y poder observar estas, sobre todo, bueno, las publicidades que a ellos los convocan, que suelen ser las de juguetes. Yo creo que los adultos, adultas responsables, tenemos que funcionar como un filtro, sí, de las publicidades, porque las publicidades se meten por todos lados, no es que solo la tele. La tele es un peligro, dejar a un niño solo delante de la tele es un peligro porque es una catarata de mensajes, pero no solo son mensajes publicidades, sino son idiosincrasias, forma de ver el mundo. Sí, cuando el año pasado, cuando con los chicos y las chicas analizábamos las publicidades, una cosa que salió y que a partir de esta conversación me acuerdo, es que en las propagandas en la tele de juguetes o juegos nunca aparece un adulto. Esta sensación de que los chicos están solos ahí jugando, ¿no? Eso lo observaban los chicos. No solo te están vendiendo el juguete, sino te están vendiendo cómo debería usar el niño juguete solo. Claro. Entonces, eso, tenemos que funcionar como un filtro, no dejarlos a los chicos solos en la compu o en la tele. Hay programas de la compu que son bloqueadores de publicidades, que hay que ponerlos en, la, en... Se los recomiendo a todas las familias, poner los bloqueadores de publicidades. Y bueno, estar atentos y desarmar, porque todo el tiempo yo siento que hay que ir desarmando la publicidad, desarmando estos mensajes ya antiguos del rosa para las mujeres y el celeste para los chicos. Hay que ir desarmándolos, o sea, no sé, no podemos evitar que estén. Están, son parte de nuestra cultura, pero me parece una buena tarea como adultos responsables desarmar ese discurso feo o engañoso. Estar atentos. Bueno, ese es un poco el mensaje que nos deja toda la entrevista y todo el trabajo que hicimos con los chicos y las chicas. Mensaje para los adultos, ¿no? Para los grandes que acompañan a los chicos. Esto, no dejarlos solos, invitarlos al diálogo y esto que vos decís, ir desarmando todo lo que ellos perciben. Y esto, Dani, que vos estás planteando... nos muestra cómo es el abordaje en la escuela de la educación sexual integral. Este aspecto que estamos trabajando, empezamos con una trayectoria lectora, empezamos analizando cuentos, seguimos por la publicidad, que es un contenido específico de lengua, y nos metemos en el cuidado de la persona. Y eso es la educación sexual integral que se promueve legalmente. Poner a los chicos, anticiparles situaciones que pueden ser naturales, pero que también merecen mirarla con ojos de cuidado en ellos, en ellas y en las familias también. Así que bueno, nos diste una mano terrible, Hernán, para dar esta vuelta. Sí. Bueno, me alegro mucho. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. La verdad es una alegría poder colaborar y participar. Y bueno, para lo que necesiten, seguimos acá. Sí, ya. Te vamos a volver a molestar. Me quedó claro lo de la publicidad sobre los derechos de los niños, lo agendo. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Hernán. Bueno, un saludo grande para todos. Muchas gracias. Bueno. Chau, gracias. Chau, chau. ¿Cuánto que aprendimos, Dani, en este programa? Por favor. Bueno, y si te parece, vamos a una canción, un temita para descongestionar ahí un poquito y ponernos al día. Este teléfono, Fabi, 5 kilos más tiene, ¿eh? Sí, ya lo agarro, pero así entonces que, mire usted, yo no sabía que era muchas veces más importante lo que nos quieren vender que los que no quieren informar. Mire lo que me encuentra. Bueno, vamos a la música. Hasta de fake news hablamos. No, estuvimos hablando, repitamos, por si alguno o alguna vecina se lo cruza por el barrio, Hernán Pirato Más anda con todo ese bagaje de conocimientos publicitarios y otros más aquí por las calles de Villa Los Coigües, así que posiblemente se lo crucen. ¿Vamos a la música? Vamos. Dale, a la música. Fabián. Adelante con la música, entonces. La voz que nos une. El programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Rema que rema la rana Rosita, rumbe el río canoa chiquita. Rema que rema la rana Rosita, va canturreando una chamarrita. Cuando resuena un ruido muy raro y enredado en una red, ya casi ronco pidiendo socorro, se retuerce un pejerrey. Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. El pejerrey rescatado sonríe, Rosita radiante sonríe también. Reman que reman Ramón pejerrey y la rana Rosita, rumbe al río canoa chiquita. Reman que reman Ramón pejerrey y la rana Rosita, van canturreando una chamarrita. Pero Rosita que nunca se aburre, ya se escurre a socorrer a una mojarra que aterrorizada se amarrea un espinel. Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. Desenredada Renata sonríe, Rosita radiante sonríe también. Reman que reman Renata mojarra, Ramón pejerrey y la rana Rosita, rumbe al río canoa chiquita. Reman que reman Renata mojarra, Ramón pejerrey y la rana Rosita, van canturreando una chamarrita. Corriente arriba, recorre la barranca los sauces derraman sus reflejos al revés. Susurra el agua, ralentan el ritmo, relucen los remos al rayo del sol. Les da modorra y remolonean, respira el remanso rumor de arrorró. Esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Y ahora sí, vamos a ir al teléfono al 2944-784040, que lo teníamos ahí medio como abandonado debido a que estuvimos hablando con Hernán Pirato. Vamos a los mensajes entonces. Felicitaciones a Nehuen por su participación en el programa de parte de los tíos abuelos Katy y Caroso. Este es el primero de los mensajes que nos llegó. Tengo más mensajes. A ver. Hola, soy Eric. Qué divertido programa, nos dice Eric. Así que le mandamos un saludo a Eric, un especialista en programas de diseño aquí de esta 105.5. A ver, me parece que acá tengo una... Ah, mire quién está acá. Oti está escuchando nuestra radio, está escuchando el programa, así que le mandamos también saludos a Facundo. Muy bien, Hernán. Tiene que hacer un programa en la radio de publicidad y comunicación visual. Estamos aprendiendo muchísimo. Saludos de la banda de Fidel Rock. Ahí le mandamos un saludo grande. Y acá el amigo Mauro nos dice que una de las gaseosas más conocidas, porque si no caemos en una contradicción si la nombramos, ¿no? Una de las gaseosas más conocidas... Todos sabemos cuál es. Sí, la Bidú. Hace publicidad para lograr vender esa porquería. Mauro, ¿cómo va a decir gaseosa? No diga malas palabras. Bueno, otra. Pero estuvimos generando el pensamiento crítico en nuestros oyentes. Eso es muy positivo. Totalmente. Otra. ¡Qué programón! Saludos, manda Roxy. También tengo otro mensaje. Creo que este tendría que salir con audio. Entonces yo ahora tengo que conectar este cablecito acá. La señor Roxy también aportó a las publicidades de plástica, ¿eh? Ah, porque, sí. Esto es integral, Fabián. Claro. Se va a venir después toda una tanda de publicidades. Atento, que son hechas por los chicos y las chicas de segundo grado, las publicidades. Vamos al mensaje de audio, a ver. Hola, soy Tomás. Les quería mandar un beso a mis abuelos de Buenos Aires. Bueno, ahí le mandamos a los abuelos de Buenos Aires. Nosotros también le mandamos un beso a los abuelos de Tomás. Buen día, qué afortunados somos al poder escucharnos dos jueves seguidos. Abrazos a todos desde Ibiza, pero muy, muy especialmente. Y eso se lo debemos a los chicos y las chicas que se entusiasmaron con la propuesta y nos llenaron de material. Así es, y siguen pasando trabalenguas por abajo de la puerta, así que ¿quién le dice que se tiene que quedar? Una semanita más. Fabián, poné la calefacción más fuerte entonces. Repito el mensaje, muy buen día, qué afortunados somos al poder escucharnos dos jueves seguidos. Abrazos a todos desde Ibiza. Pero muy, muy, muy, muy especialmente para mi sobrinito Meyen Viñuela. Bueno, le mandamos saludos. Tengo otro. Felicitaciones a Nehuen por su participación en el programa de los tíos, abuelo, Katy y Caroso. Este nos llegó por dos vías. Ahí están vendiendo tiempo por publicidad encubierta. Sí, eso. Tengo otro. Una gracias. Categoría que Hernán no consideró, lo encubierto. Así es. Gracias, Hernán. Saludos a los niños y niñas de segundo. Y a la familia nos manda Santi, Ini y familia. Y acá tengo un audio más, a ver... Buenos días, soy Babel, la abuela de Agustina y de Joaquín. Y desde Cipolletti les mando un abrazo y un beso y espero verlos prontito. Y felicito a la radio y a la escuela por el programa, es muy, muy bueno. Bueno, besitos. Fua, qué voz de locutora. Si ya nos quiere grabar y mandar el 2944-784040, Estás escuchando FM Los Coihues. Sí, la abuela nos hace publicidad. Sí, qué por buena. Ahí por Chipoletti, que difunda. Qué buena locución. Último de los mensajes, por lo menos por ahora. Hola, acá desde Buenos Aires, Mercedes, Labu de Irune. Les mando un beso grande y gracias por ayudar a crecer a nuestros niñes desde el respeto y la creatividad. Un orgullo, nos dice ahí la abuela. Bueno, por ahora creo que cumplí con todo. Si alguno me queda afuera, por favor, no se me enoje, no me rete por la calle. Hago lo que puedo con estas dos manitos. Yo tengo acá, Fabi, uno, sí, que no es un saludo, sino es un mensaje informativo, pero relacionado al programa pasado, del jueves pasado, que sí. Mario Cotto, un vecino de Los Coihues, nos había preguntado por qué se llamaba Meristemo. ¿Se Ajá. acuerdan? Y quedamos en que lo íbamos a tratar de averiguar, y acá me comunican que desde la editorial, que es Ediciones Coligüe, nos dijeron que se van a comunicar con la autora para responder a esa pregunta. Así que seguimos gestionando para averiguar por qué se llamará Meristemo. Qué apenas bueno. tengamos la respuesta, lo vamos a decir. Hacemos un programa. Hacemos un programa. Especial de Meristemo. Especial de Meristemo. Bueno, muy bien. Estamos ya promediando la hora y media de programa, ay, aunque Fabián, ustedes no lo crean. Nos queda el último bloque de segundo y tenemos que pasar a la conmemoración del aniversario de la muerte de San Martín, así que eso también es un aspecto central. Totalmente. Del día de hoy. Pero bueno, ¿les contamos, Dani, qué viene ahora? Bien, algo habíamos anticipado ya. No sé si de esta parte mucho, pero sí los chicos, las chicas, vienen preparando esta parte del programa desde el mes de junio. Así después es. Después de haber trabajado el capítulo Tome Timo, de haber elaborado la contrapublicidad para dejar en evidencia el engaño que vivían los vecinos y las vecinas de Meristemo, ustedes le hicieron una propuesta a sus estudiantes. ¿Cuál fue, Dani? Contanos. Bueno, la contrapublicidad que ellos hicieron de Timo fue gráfica, fue en papel, un diseño como los que hace Hernán y de los que estuvimos hablando. Pero nos quedaba pendiente hacer una publicidad grabada en audio, ¿no? Como la que vos propusiste, con cantitos de cancha de fútbol o con... ¿qué ritmo era? ¿Rap? No. Había raspa, vals y cantitos de fútbol. Bien. Esos por, tres por eran ese, los de... Por ese lado iba la... Algo parecido a eso, pero como ya sobre Timo habíamos trabajado mucho, ya tenía su publicidad y su contrapublicidad hecha por los chicos, decidimos cerrar el tema de Timo y elegir una publicidad que nos invite a pensar y a conocer los cuidados que tenemos que tener en este contexto y si nos volviéramos a encontrar en algún ambiente como en la escuela o en algún lugar que nos podamos volver a encontrar, qué cuidados vamos a tener que tener presentes y qué cosas vamos a tener que hacer. Y la se verdad nos llenó el WhatsApp de audios y de creatividad, porque cada audio muestra su propia impronta y tenemos de todo, un variadito interesante. Donde participó en muchos casos la familia completa. Sí. Incorporando ritmos, incorporando canciones, tocando la guitarra, bueno. Toda la expresión artística a pleno en estas publicidades sobre el cuidado de la salud. Y una motivación importante en aquel momento era pensar qué cuidados tener si volvíamos a la escuela. Sabemos que ahora eso quedó en suspenso, pero bueno, sí. Fue una... En algún momento probablemente por vaya supuesto. A pasar y los cuidados estos los vamos a tener que tener presentes, así que también está bueno... Y sirven para ahora, sí. En cualquier contexto en que tengamos que interactuar. Bueno, si te parece, Fabi, los escuchamos, son... unos cuantos audios con publicidades, pero bueno, muy muy entretenidos. Y la voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anuk de segundo grado. Te esperamos. Hola, mis amigos, les quería contar. Para ir a la escuela me di así que tomar. Casalo, ponete alcohol en gel. Si quieres saludar, saludo de codo, hay que hacer. coronavirus. Te vamos a roquear, te vamos a roquear. Coronavirus, te vamos a roquear. Lavarse muchas veces las manos. Cuando volvemos de hacer compras del supermercado. Y también mantener distancia entre la gente. Cuando volvamos a la escuela, por favor cuídate. En la merienda u otro rato, no compartas tazas ni vasos. Cuídate bien, no lo olvides. Por favor cuídate, te lo pido por favor. Amigos y amigas, para cuidarnos entre todos, hay que usar barbijo, lavarse las manos y mantener distancia. Hola chicos, cuando salgamos de casa, no nos olvidemos de usar el barbijo, respetar a las demás personas y después cuando lleguemos a casa, tenemos que ir a lavarnos las manos. Bueno, y quédate en casa. Lavate bien las manos con agua y jabón. Usa tapabocas para cuidarnos mejor. Distancia social se nos recomendó. Usa alcohol en gel, te lo pido por favor. Me pongo alcohol en gel y a mis amigos quiero ver. Igual lo mejor es siempre lavarnos las manos con agua y con jabón. Una distancia hay que tener para poder volver. En esta cuarentena, barbijos usar. Lávate las manos y quédate en casa. Ya llegará el día que vuelva la alegría y el coronavirus. Que nada me duela. Usaré un barbijo, el que yo elijo. Cuando vuelva a la escuela, que nada me duela. Usaré un barbijo, el que yo elijo. El coronavirus es real, pero no temas porque la luz del sol nos salvará. Coronavirus en tu cara, nosotros unidos te vamos a vencer. Para volver a la escuela necesitamos distancia social, usar barbijo, llevar tu taza y tu botellita de agua, tu toalla también, tu papel higiénico, tu jabón, estornudar y toser. codo. No prestar útiles. Y si es necesario, hay usar alcohol 70% para limpiarlos antes y después. No chupar los lápices, ni comerse tus propios mocos, ni comerse los de otros. Hola, amiguita, te digo esta es la canción del coronavirus. Usa el barbijo y también hagan distanciamiento, dándose la mano con alcohol y jabón. Coronavirus, te vamos a limpiar con agua y jabón y mucho alcohol y gel. Y cuando salga a pasear, barbijo voy a usar. Con todos mis amigos, te vamos a ganar. Hay que lavarse las manos con agua y jabón. Oh, oh, oh, oh. Hay que usar barbijo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hola, soy Eric. ¿Quieres disfrutar de contenido interesante y divertido? Entonces no te pierdas de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de los Coihues, los jueves a las 11 horas, con música divertida. No te lo pierdas y quédate en casa. Bueno, ya toda esta publicidad de... que han mandado los chicos y las chicas van a entrar a la programación de la programación diaria de la 105.5. Espectacular, es una campaña de prevención, la verdad. Pero de un nivel creatividad, buenísimo. Energía y cuidado, sí, de sí, todo sí. Tienen y con muchas también para características personales, ¿no? En la selección de las músicas, de los estilos, con muy toda bueno. La onda. Muy bueno. Bueno, Fabián, estaríamos cerrando la propuesta de segundo. ¿Viste que llegamos? Llegamos. Déjenme decir que este programa se repite entonces los sábados a las 5:30 de la tarde. Así que este sábado van a poder estar escuchando el programa que estamos haciendo hoy jueves entre las 11 y la 1. Se ha comunicado al 2944-784040. Mario Cotto dice muchas gracias a la seño. Lo que escucho, está buenísimo lo del barbijo, dice Mario. Así que le mandamos un saludo ahí también a Mario Cotto, que nos grabe una publicidad con la armónica o la guitarra, que es su instrumento de cabecera, un tipo multiinstrumentista de aquí del barrio. Que muchas veces está en la escuela tocando el himno con la armónica, así que sí. Es un... una característica. Bueno, y acá para ir cerrando un poco la propuesta de segundo grado, me llega un mensaje de la seño Mecha, que manda saludos a todos los chicos y las chicas. Y terminamos con la propuesta de segundo, pero dejamos una propuesta más, ¿no? Que lo habíamos anticipado al principio. Así es. La conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín a cargo de séptimo grado. Y coordinada por el profe Joaquín y la seño Analía. Y termina con un especial que es un trabajo de lectura también. Porque pero digo, es sorpresa, Fabián, sorpresa. No adelante. Ah, qué mal, pero yo soy así como el que siempre viene a soplarle la velita que cumple años. Yo porque digo, si por ahí viene San Martín y de golpe entra esto... No, no, el programa de San Martín con toda la onda también. Pero me van a mandar al rincón. Arranqué el programa en rincón, me voy a rincón de vuelta. Bueno, volvemos la semana que viene, jueves. A las 11 de la mañana, sí. Ahora vamos a escuchar lo del el homenaje a San Martín. Decir que hoy estuvieron, como te decía al principio del programa, Graciela Luengo, vicedirectora, y Daniela García Arana, maestra de segundo grado, que agradecemos desde la radio, en principio a ustedes y a todo el personal de la escuela 324, a todas las familias y a los chicos y a las chicas por encargarse y hacerse cargo de esta propuesta de programa de radio. Así que volveremos en vivo la semana que viene, jueves a las 11 de la mañana, y la repetición de este programa sábado 5:30 de la tarde. Bueno, un beso cortito por ahora y seguimos escuchando. Bueno, y un beso muy grande a todos los chicos y las chicas de segundo grado y de toda la escuela que estén ahí escuchando. Y no se vayan, quédense ahí del otro lado en la sintonía de la 105.5. para escuchar el acto, la conmemoración para San Martín. Esto es La Voz que nos une, el programa de la 324. Hola, soy Antú de segundo grado y con mi papá vamos a hacer una canción. Días oyentes de La Voz que nos une. Así arranca nuestro bloque homenaje a José de San Martín. Como ustedes saben, el lunes que pasó se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento. Y para empezar este bloque, vamos a escuchar un audio grabado allá por el 2017 junto a los chicos y chicas de sexto grado de ese entonces, donde ensayábamos el himno a San Martín para un acto escolar. Un, dos, tres. Llega el galán de su cumbre más alta, de la madre el metal de su voz. Y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal. Que la luz de la historia giganta, la figura del gran capitán de las sierras del Mendoza, de Santiago a la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el señor de la guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba, grande en la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda, en virtud del trabajo y en paz. San Martín, San Martín, aseguren por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria que alumbra tu luz. Hola a todos y todas, mi nombre es Analía, maestra de los chicos y chicas de sexto y séptimo del área de ciencias sociales. Y quería comentarles que los estudiantes de sexto estuvieron trabajando sobre la figura de San Martín. Y Clara y Mora grabaron unos audios para compartir con ustedes sobre por qué consideran que San Martín fue un estratega. San Martín era un estratega, un gran estratega, táctico y práctico. Las veces que tuvo que cambiar los planes, supo acomodarse creativa y eficazmente, ganando así muchas batallas. Existen los militares completos, es decir, estrategas y tácticos. Estratega es el que encara una guerra para ganarla. Y el táctico puede ganar batallas, sabe resolver problemas que se le presentan en el campo donde se dirime la contienda, pero es posible que no sepa ganar la guerra. San Martín era un militar completo, es decir, un extraordinario estratega, capaz de fijar sus metas a largo plazo y en función de las mismas planear las operaciones. Y un gran táctico, como demostró en esas dos magníficas batallas libradas en Chile, la de Chacabuco y Maipú. San Martín arriesgó su vida y la de muchos militares al cruzar la cordillera de los Andes para liberarnos de los españoles. Hola, soy Anita Caracoche y hoy les voy a mostrar una canción que canté yo y la letra la escribió Susy Shock y la música mi papá. Que la disfruten. Buenos días a toda la audiencia de La Voz que nos une, el programa radial de la Escuela Pública Maestro Alfonso Tórtora. En esta ocasión homenajeamos a José San Martín con un programa que se hace preguntas sobre la historia de nuestro país. Somos Maitena Yandet y Carlos Navarro y vamos a entrevistar a Pablo Pinó. Pablo es doctor en educación, es docente en distintas instituciones educativas de nivel superior y dirige el proyecto Espacios de Memoria en la Escuela Mariano Acosta. Lo entrevistamos con el objetivo de aprender sobre los cambios en la educación argentina desde la época de la independencia hasta la actualidad. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Nos podrías contar sobre el proyecto Espacios de Memoria? ¿Por qué piensas que es importante que haya un museo dentro de una escuela? Hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a contarles algunas cosas del proyecto Espacios de Memoria. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo en la Escuela Normal número 2 Mariano Acosta. Es una escuela que se especializa en la formación docente y que ya lleva como 10 años el proyecto. Tiene que ver con recuperar la historia de la escuela para ponerla a disposición, para que la puedan conocer, para que la puedan utilizar los nuevos maestros en formación y todo el mundo que circula por la escuela, ¿no? El proyecto trabaja con gente de la escuela, trabaja con otras escuelas y trabaja con toda la comunidad. La idea que tiene no es tanto pensar una idea de un museo en el sentido muy clásico de conservar lo bueno o el pasado glorioso, sino medio que por el contrario, poner el pasado a disposición para que los que hoy vivimos sepamos cómo fue antes, podamos desnaturalizar el presente, esto es pensar que las cosas no fueron siempre así y que fueron cambiando, y así como fueron cambiando pueden cambiar, decidir qué es con qué queremos continuar, con qué queremos cambiar, qué nos parece modificar. Es una idea de esta idea, de poner a disposición, digamos, de presentarles, de pasarles a los que vienen, a los nuevos, las cosas que ya tenemos, para que hagan lo que quieran con eso que les heredamos. ¿Crees que sigue habiendo cosas de la educación del pasado, en especial de fines del siglo XIX, que estén actualmente empleándose? Si es así, ¿crees que eso no se debería cambiar? Si uno mira cómo era la educación a comienzos del siglo XIX, esto es el momento de la independencia del país, las cosas cambiaron muchísimo y en su gran mayoría para bien. De hecho, empezaron a ir un montón más de alumnos a las escuelas que antes no podían, casi que la escuela estaba limitada en aquel entonces a los varones de clase alta o clase media, los grupos originarios, las poblaciones negras, los sectores rurales no accedían a la escuela, los maestros no estaban bien formados, había castigos corporales en las escuelas, se enseñaba muy poco a leer, escribir y rezar, con lo cual uno mira que a lo largo de todo el siglo XIX, al terminar del siglo XIX sí hubo cambios importantes. La educación se volvió obligatoria para todos, se volvió gratuita, se volvió pública, los maestros salieron formados, se prohibieron los castigos corporales y un montón de cosas más que son todas las luchas que el siglo XX se desarrolló para que se cumpliera con el derecho a la educación. ¿Qué aspectos de la educación y pensamientos de San Martín te gusta recordar cada 17 de agosto? San Martín es una figura muy interesante que debe ser recordada, pero no exactamente en las cuestiones educativas. No porque dijo cosas malas, sino porque no se ocupó del tema. Obviamente se ocupó de otros temas muy importantes como la independencia, como la nación del país, y sí hay algunas referencias educativas que a veces son un poco forzadas. Fundó escuelas, le pareció muy importante, expandió sobre todo en Perú, puso la idea de que en la lógica de pensar la ciudadanía, pensó la educación, pero no se ocupó tanto de la educación. Le dejó unas máximas a la hija, bastante complicadas, que hoy podríamos discutir, pero sin duda planteó una idea que muchos otros ya dedicados a la educación recuperaron sobre sus ideas pedagógicas. Muchísimas gracias, Pablo, por tus palabras. Seguimos con más de La Voz que nos une, el programa de radio de nuestra escuela. Soy Akim de sexto grado y quería compartir esta canción que grabé tocando la guitarra junto a mi tío Ezequiel. Para terminar este programa, los y las dejamos con un poco de literatura. Esto que van a escuchar es el producto de un espacio virtual que tenemos en la escuela, que es para la práctica de la lectura en voz alta, y los y las estudiantes que prestaron su voz en orden de aparición son Carla de séptimo grado, Ismael también de séptimo, Jerónimo y Luz de sexto, Morena y Yamila de séptimo y Teo de sexto grado. Esperamos que lo disfruten. Y acaba la lectura. África, pequeño chaca, de Marie Celier y Marion Lesage. Papá Dembo es tan grande como un baobab. y es el más sabio de toda la aldea. Papá Dembo es mi abuelo y cuenta las historias mejor que nadie. Dime, Papá Dembo, dime, ¿de qué color es África? África, pequeño Chaca, África es negra como mi piel y roja como la tierra y blanca como la luz del mediodía y azul como las sombras del atardecer y amarilla como el gran río y verde como las hojas de las palmeras. África, pequeño Chaca, tiene todos los colores de la vida. Cuéntame más, Papá Dembo. Háblame de los espíritus de la noche. Los espíritus de la noche, pequeño Chaca. Los espíritus de la noche traen consigo el terror y las lágrimas. Desgraciado aquel que no está en su choza cuando el sol se pone detrás del horizonte. Es la hora de los hechizos y de los maleficios. Antes, cuando la noche tendía su negro manto sobre la tierra, Gaia, mi madre, echaba sobre el fuego 3 puñados de hierbas silvestres y entonaba en voz baja un cántico misterioso, cuyas palabras yo no comprendía. Un conjuro mágico para alejar a los espíritus malignos. Cuéntame más, papá. Háblame de la magia. La magia, pequeño Chaca. La magia era sobre todo el viejo Tima Boca Torcida. Él conoce el secreto de las estrellas, del viento y de la lluvia, porque es el hechicero. Imagina, pequeño Chaca, imagina los polvos, las hierbas y los amuletos, y también una estatuilla de madera cubierta de clavos. Me aterrorizaba, por más que Kadisha, mi madre, me repetía que era un fetiche bueno, que salvaba y curaba, el miedo era más fuerte que yo. Pero la magia, pequeño Chaca, no es eso solamente. Es también los espíritus enmascarados que bailan y danzan durante la noche. Cuéntame más, Papá Dembo. Cuéntame lo que hacías durante todo el día. Lo que yo hacía, pequeño Chaca, yo hacía lo mismo que los otros, lo mismo que el Agual y el Impulsivo, que Musa o Tubanga. Cogía mi flauta de 3 agujeros y llevaba a los animales a un lugar donde hubiera hierba y agua. Durante el día cuidaba de las cabras y de las ovejas. Y al atardecer volvía a la aldea con el rebaño. Para entretenerme hacía muñecos de barro. Eso es lo que hacía, pequeño Chaca. Pero también a veces iba a pescar al largo río amarillo. Cuéntame más, Papá Dembo. Háblame de la sabana. La sabana, pequeño Chaca, la sabana está llena de sonidos. Parloteos, zumbidos, ronroneos, rugidos. La sabana es el reino del león y de la abeja, de la gacela y del pájaro blanco. También vive allí el gran elefante gris, que hace temblar el suelo a su paso. ¿Y sabías, pequeño Chaca, que los espíritus se esconden allí? Cuéntame más, Papá Dembo. Hablemos de los espíritus de la sabana. Los espíritus pequeños, Chaca, los espíritus están por todos lados. Son como las serpientes. Se esconden entre los matojos, amarillentos. Se agazapan entre las oquedades de los tamarindos. Se deslizan bajo las piedras ardientes. Son invisibles como el aire y ligeros como la brisa cuando a veces pasan rozándonos y nos cuidan. Los espíritus de la sabana cuidan a las aldeas y de los campos de cultivo, de madres y de sus hijos, de los viejos y de los que todavía no lo son. Pero por las noches, pequeño Chaca, por las noches todo cambia. Cuéntame más, Papá Dembo. Habla de la llegada de la lluvia. La llegada de la lluvia, pequeño Chaca, para internet hay que haber vivido esos meses sin lluvia, sin una gota y con tanto calor que el suelo se lanzaba calima. Imagina, pequeño Chaca, la charca seca, el suelo agrietado como el pie de un elefante, la hierba tan cerca como la paja y el agua tan valiosa como el oro. De pronto el aire se volvió pesado e irrespirable, y el cielo poco a poco se oscureció, se hace de noche y en pleno día, como si hubiese llegado el fin del mundo. Una enorme gota de estrella contra la tierra, ploc, y luego otra, ploc, y otra más, y miles de gotas llueven. Llueven, pequeño chaca, llueve en la sabana, en el suelo humedado de la alegría. Cuéntame más, papá Dembo. Háblame de tus antepasados. Mis antepasados, pequeño chaca, tenían el corazón tan claro como la leche, y por eso sus espíritus siguen viviendo entre nosotros. Un día, pequeño chaca, yo también me iré al país donde el sol nunca se pone, el país de los antepasados. Pero si tenés el oído bien atento, seguirás oyendo mi voz en el murmullo del viento, el roce de la hojarasca, en los crujidos de la arena bajo tus pies, y no me olvidarás. África, pequeño chaca, de Marisa Elier y Marion Lesage. Soy Melanie de la escuela 324 de séptimo grado. Estamos empezando un nuevo programa que se llama La Voz que nos une. Es un placer volver a estar un segundo año juntos, aunque no nos podemos ver, pero nos podemos escuchar. Y aunque estamos separados con los compañeros, profes y nuestras familias, nuestra fiesta de egresados 2020 se verá distinta, pero feliz de poder reencontrarnos pronto. Ya está. ...105.5... FM Los Coihues.